Sección 20 del Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 4, capítulo 4. En el que nuestro perico cuenta cómo se fingió conde en la isla, lo bien que lo pasó, lo que vio en ella y las pláticas que hubo en la mesa con los extranjeros, que no son del todo despreciables. Os acordaréis que, apoyado desde mi primera juventud o desde mi pubertad, en el consentimiento de mi cándida madre, me resistí a aprender oficio y, aborreciendo todo trabajo, me entregué desde entonces a la holgazanería. Habréis advertido que esta fue causa de mi abatimiento, que por este contraje las más soeces amistades, cuyos ejemplos no solo me prostituyeron a los vicios, sino que me hicieron pagar bien caro las libertades que me tomaba, viéndome a cada paso despreciado de mis parientes, abandonado aún de mis malos amigos, golpeado de los brutos y de los hombres, calumniado de ladrón, sin honor, sin dinero, sin estimación y arrastrando siempre una vida fatigosa y llena de miserias. Y cuando reflexionéis en que a la edad de más de 30 años, después de salir desnudo de un naufragio y de haber tenido la suerte de un buen acogimiento en la isla, me propusieron enseñarme algún arte con que no solo pudiera subsistir, sino llegar a hacerme rico, diréis: forzosamente nuestro padre aquí abrió los ojos, y conociendo así la primitiva causa de sus pasadas desgracias, como el único medio de evitar las que podía temer en lo futuro, abrazaría gustoso el partido de aprender a solicitar el pan por su arbitrio y sin la mayor dependencia de los demás. Así discurriréis, tal vez, con arreglo a la recta razón, y así debía haber sido, mas no fue así. Yo tenía terrible aversión al trabajo en cualquiera clase que fuera. Me gustaba siempre la vida ociosa y mantenerme a costa de los incautos y de los buenos. Y si tal cual vez me medio sujetaba a alguna clase de trabajo, era o acosado de la hambre, como cuando servía chanfaina y fui sacristán, o lisonjeado con una vida regalona en la que trabajaba muy poco y tenía esperanzas de medrar mucho, como cuando servía al boticario, al médico y al coronel. Después de todo, por una casualidad no esperada me encontré una jauja con el difunto coronel. Pero estas jaujas no son para todos, ni se hallan todos los días. Yo debía haberlo considerado en la isla, y debía haberme dedicado a hacerme útil a mí mismo y a los demás hombres con quienes hubiera de vivir en cualquier parte. Pero lejos de esto, huyendo del trabajo y valiéndome de mis trapacerías, le dije a Limao Tong, cuando lo vi resuelto a hacerme trabajar poniéndome oficio, que yo no quería aprender a nada porque no trataba de permanecer mucho tiempo en su tierra, sino de regresar a la mía, en la que no tenía necesidad de trabajar, pues era conde. «¿Eres conde?», preguntó el asiático muy admirado. «Sí, soy conde». «¿Y qué es conde?». «Conde», dije yo, «es un hombre noble y rico a quien ha dado este título el rey por sus servicios o los de sus antepasados». «¿Con qué en tu tierra?», preguntó el chino. «¿No es menester servir a los reyes personalmente? Basta que lo hayan servido los ascendientes para verse honrados con liberalidad por los monarcas». No dejó de atacarme la pregunta y le dije: «La generosidad de mis reyes no se contenta con premiar solamente a los que efectivamente les sirven, sino que extienden su favor a sus hijos. Y así yo fui hijo de un valiente general a quien el rey hizo muchas mercedes. Y por haber yo nacido hijo suyo, me hallé con dinero, hecho mayorazgo y con proporción de haber sido conde, como lo soy por los méritos de mi padre». «Según eso, también serás general», decía Limao Tong. «No soy general», le dije, «pero soy conde». «Yo no entiendo esto», decía el chino. «Con que tu padre batió castillos, rindió ciudades, derrotó ejércitos, en una palabra, afianzó la corona en las cabezas de sus señores. ¿Y acaso perdería la vida en alguna refriega de esas? Y tú, solo porque fuiste hijo de aquel valiente y leal caballero, te hallaste en estado de ser conde y rico de la noche a la mañana, sin haber probado los rigores de la campaña y sin saber qué cosas son los afanes del gabinete. A la verdad, en tu tierra deben ser los nobles más comunes que en la mía. Pero dime, ¿estos nobles que nacen y no se hacen, en qué se ejercitan en tu país? Supuesto que no sirven ni en la campaña ni en los bufetes de los príncipes, si no son útiles ni en la paz ni en la guerra, ni saben trabajar con la pluma ni con la espada, ¿qué hacen, dime?». ¿En qué se entretienen? ¿En qué se ocupan? ¿Qué provecho saca de ellos el rey o la república? ¿Qué han de hacer?, dije yo, imbuido en mis flojas ideas. Tratan de divertirse, de pasearse, y cuando más trabajan, en que no se menoscabe su caudal. Si vieras las casas de algunos condes y nobles de mi tierra, si asistieras a sus mesas, si observaras su lujo, el número de sus criados, la magnificencia de sus personas, lo aparatoso de sus coches, lo grande de sus libreas y lo costoso y delicado de su tren, te admirarías, te llenarías de asombro. «¡Oh, poderoso Tien!», dijo el chino. «¿Cuánto más valía ser conde o noble de tu tierra que la tercera persona del rey en la mía? Yo soy un noble, es verdad, y en tu tierra sería un conde. Pero, ¿qué me ha costado adquirir este título y las rentas que gozo? Fatigas y riesgos en la guerra y un sinnúmero de incomodidades en la paz. Yo soy un ayudante, o segundo del tután, o jefe principal de la provincia. Tengo honores, tengo rentas, pero soy un fiel criado del rey y un esclavo de sus vasallos. Sin contar con los servicios personales que he hecho para lograr este destino, ahora que lo poseo, ¿cuántos son los desvelos y padecimientos que tolero para sostenerlo y no perder mi reputación? Sin duda, amigo, yo apreciara más ser conde en tu tierra que lo hití en la mía. Pero después de todo, ¿tú quieres volver a México, tu patria?» «Sí, señor», le dije, «y apetecería esa ocasión». «Pues no te desconsueles», me dijo Lima Otón. «Es fácil que consigas lo que quieres. En una ensenada nuestra está fondeada una embarcación extranjera que llegó casi destruida de un naufragio que padeció en estos mares pocos días antes de tu desgracia. La tal embarcación está acabándose de componer y los pasajeros que vienen en ella permanecen en la ciudad esperando también que abonance el tiempo. Luego que ambas cosas se verifiquen, que será de aquí a 3 lunas, nos haremos a la vela, pues yo deseo ver más mundo que el de mi patria. Mi hermano me aprueba mi deseo, soy rico y puedo cumplirlo, pero esto resérvalo para ti solo. Tengo 2 amigos de los pasajeros que me aman mucho, según dicen, y todos los días vienen a comer conmigo. No te los he enseñado porque te juzgaba un pobre plebeyo, pero pues eres rico y noble como ellos, desde hoy te sentaré a mi mesa». Concluyó el chino su conversación y a la hora de comer me sacó a una gran sala donde se debía servir la comida. Había varios personajes y entre ellos distinguidos europeos que fueron los que me dijo Lima Otón. Luego que entré a la sala dijo este: «Aquí está, señores, un conde de vuestras tierras que arrojó el mar desnudo a estas playas y desea volver a su patria». «Con mucho gusto llevaremos a su señoría», dijo uno de los extranjeros, que era español. Le manifesté mi gratitud y nos sentamos a comer. El otro extranjero era inglés, joven muy alegre y tronera. Allí se platicaron muchas cosas acerca de mi naufragio. Después el español me preguntó por mi patria, dije cuál era, y comenzamos a enredar la conversación sobre las cosas particulares del reino. El chino estaba admirado y contento oyendo tantas cosas que le cogían de nuevo, y yo no estaba menos, considerando que me estaba granjeando su voluntad. Pero por poco echa a perder mi gusto la curiosidad del español, pues me preguntó: «¿Y cuál es el título de usted en México? Porque yo a todos los conozco». Halléme bien embarazado con la pregunta, no sabiendo con qué nombre bautizar mi condazgo imaginario, pero acordándome de cuánto importa en tales lances no turbarse, le dije que me titulaba el Conde de la Ruidera. «¿Hay acaso?», decía el español. «Pues apenas habrá 3 años que faltó de México, y con motivo de haber sido rico y cónsul en aquella capital, tuve muchas conexiones y conocí a todos los títulos, pero no me acuerdo del de usted, con ser tan ruidoso». «No es mucho», le dije, «pues cabalmente hace un año que titulé». «¿Con qué es título nuevo?». «Sí, señor». «¿Y qué motivo tuvo usted para pretender un título tan extravagante?». «El principal que tuve», contesté, «fue considerar que un conde mete mucho más ruido en la ciudad donde vive a expensas de su dinero, y así me venía de molde la ruidera del título». Se rió el español y me dijo: «Es graciosa la ocurrencia, pero conforme a ella usted tendrá mucho dinero para meter ese ruido, y a fe que no todos los condes del mundo pueden titular tan ruidosamente. Antes he oído decir que en casa de los condes muchas veces más suele ser el ruido que las nueces». «Pues, señor, en la mía hasta la hora de esta son más las nueces que el ruido, como espero en Dios lo verá usted con sus ojos algún día». «Yo lo celebro», dijo el español. Y variando la plática, se concluyó aquel acto. Se levantaron los manteles, se despidieron de mí con el mayor cariño y nos separamos. A la noche fue un criado que me llevó de parte del comerciante español un baúl con ropa blanca y exterior, nueva y según el corte que usamos. Lo entregó el criado con una esquelita que decía: «Señor conde, sírvase vuestra señoría usar esa ropa, que la sentará mejor que los faldellines de estas tierras. Dispense lo malo del obsequio por lo pronto y mande a su servidor, Ordóñez». Recibí el baúl, contesté a lo grande en el mismo papel y en esto se hizo hora de cenar y recogernos. Al día siguiente amanecí vestido a la europea. En la mesa hubo que reír y criticar con el joven inglés, que era algo tronera, como dije, hablaba un castellano de los diablos, y además de eso tenía la imprudencia de alabar todo lo de su tierra, con preferencia a las producciones del país en que estaba, y delante de Lima Otón, el que sumosqueaba con estas comparaciones, pero en esta ocasión, murmurando el dicho inglés el pan que comía, no lo pudo sufrir el chino, y amostazándose más de lo que yo aguardaba de su genio, le dijo: «Mister, días hace que os honro con mi mesa, y días hace que observo que os descomedís en mi presencia, abatiendo los efectos y aún los ingenios de mi patria, por elogiar los de la vuestra. Yo no repruebo que nuestros países, usos, religión, gobierno y alimentos os parezcan extraños. Eso es preciso, y lo mismo me sucedería en vuestra Londres. Mucho menos repruebo que alabéis vuestras leyes y costumbres y las producciones de vuestra tierra. Justo es que cada uno ame con preferencia al país en que nació, y que, congeniado con sus costumbres, climas y alimentos, los prefiera a los de todo el mundo. Pero no es justo que esta alabanza sea apocando la tierra en que vivís y delante de los que os sienta a su mesa. Si se habla de religiones, vituperáis la mía y ensalzáis la anglicana. Si de leyes, me aturdís con las cámaras. Si de población, me contáis en vuestra capital 1,000,000 de hombres. Si de templos, me repetís la descripción de la Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster. Si de paseos, siempre os oigo alabar el Parque de St. James y el Green Park. En fin, ya me tenéis la cabeza hecha un mapa de Londres. Si como os cansáis en alabar las cosas de vuestra tierra, despreciando o abatiendo las de la mía, os contentaráis con referir sencillamente lo que se os preguntara y viniera al caso, dejando que la alabanza y la comparación la hicieran los oyentes, seguramente os hicierais bien quisto. Pero hablar mal del pan de mi tierra y decir que es mejor el de la vuestra, cuando éste y no aquel os alimenta, es una grosería que no me agrada, ni agradará a ninguno que os escuche. Antes a todos hostigará vuestra jactancia y os dirán que ¿quién os llamó a su tierra? Y que si no os acomoda, ¿por qué no os mudáis con viento en popa, como yo os lo digo desde luego?». Diciendo esto, se levantó Lima Otón sin acabar de comer y sin despedirse de ninguno se retiró demasiadamente enojado. Todos nos quedamos avergonzados, y más que nadie el español, quien, explicando bien al inglés todo cuanto había dicho el asiático, añadió: «Nos avergonzó, pero tuvo razón, camarada. Usted ha traspasado los límites de la urbanidad. En tierra extraña, y más cuando recibimos favores de los patricios, debemos conformarnos con sus usos y todo lo demás. Y si no nos acomodan, marcharnos, pero nunca abatirlos ni ponderar lo de nuestra tierra sobre lo de la suya». El Loitía ha dicho bien: «Aunque los panes de Londres, de Madrid y de México sean mejores que el de aquí, este nos es útil y mejor que ninguno, porque este es el que comemos, y es una villanía no agradecer el bien que recibimos, tratando de apocarlo delante de quien nos lo hace. ¿Qué le parecería al señor conde de la Ruidera si yo alabara el vino de Sanlúcar, despreciando la bebida regional de su tierra, que llaman pulque? ¿Qué diría si ensalzara el Escorial, la Catedral de Sevilla y otras cosas particulares de España, murmurando igualmente de la Alameda, del Palacio y otras cosas de las Indias, y esto en México mismo, en las orejas y bigotes de los mexicanos, y quizá en su misma casa y al tiempo mismo en que me hacía un obsequio? Cuando me hiciera mucho favor, ¿no haría muy bien en tenerme por un tonto incivil y de ruines principios? Pues en ese concepto ha quedado usted con Lima Otón, y a fe de hombre de bien que le sobra justicia». Si el inglés se avergonzó con la reprensión del chino, quedó más corrido con el remache del español. Pero aunque era un joven atolondrado, tenía entendimiento y docilidad, y así, convencido de su error, Trató con el español de que satisficieran al Japón, como hizo en el momento, suplicándole saliera, y este, que en realidad era caballero, se dio por satisfecho y quedamos todos tan amigos como siempre, guardándose el inglés de menospreciar nada del país en que habitaba. Algunos días permanecimos en la ciudad muy contentos, y yo más que todos, porque me veía estimado y obsequiado grandemente a merced de mi título fingido, y en mi interior me daba los plácemes de haber fraguado tal embuste, pues a la sombra de él estaba bien vestido, bien tratado y con ciertos humillos de título rico que ya estaba por creer que era de veras. Tales eran los cariños, obsequios y respetos que me tributaban, especialmente el español y el chino, quienes estaban persuadidos a que yo les sería útil en México. Ello es que lo pasé bien en tierra y en la navegación, y esto no lo hubiera conseguido si hubieran sabido que mi título propio era el de Periquillo Sarmiento. Pero el mundo las más veces aprecia a los hombres no por sus títulos reales, sino por los que dicen que tienen. No por esto apruebo que sea bueno el fingir, por más que sea útil al que finge. También al Lenón y al droguero les son útiles sus disimulos y sus trácalas, y sin embargo no les son lícitas. Lo que quiero que saquéis por fruto de este cuento es que advirtáis cuán expuestos vivimos a que nos engañe un pícaro astuto pintándonos gigantes de nobleza, talento, riqueza y valimiento. Nos creemos de su persuasión o de lo que llaman labia. Nos estafa si puede, nos engaña siempre, y cuando conocemos la burla es cuando no podemos remediarla. En todo caso, hijos míos, estudiad al hombre, observadlo, penetradlo en su alma, ved sus operaciones, prescindiendo de lo exterior de su vestido, títulos ni rentas. Y así que halléis alguno que siempre hable verdad y no se pegue el interés como el acero al imán, fiaos de él y decid: este es hombre de bien. Este no me engañará, ni por él se me seguirá ningún perjuicio. Pero para hallar a este hombre, pedidle a Diógenes prestada su lanterna. Volviendo a mi historieta, sabed que cuando el asiático me tuvo por un noble, no se desdeñó de acompañarse conmigo en lo público. Antes muchos días me sacaba a pasear a su lado, manifestándome lo hermoso de la ciudad. El primer día que salí con él, arrebató mi curiosidad un hombre que en un papel estaba copiando muy espacio unos caracteres que estaban grabados en una piedra de mármol que se veía fijada en la esquina de la calle. Pregunté a mi amigo qué significaba aquello y me respondió que aquel estaba copiando una ley patria que sin duda le interesaría. «¿Pues qué?», le dije, «¿las leyes patrias están escritas en las esquinas de las calles de tu tierra?». «Sí», me dijo, «en la ciudad están todas las leyes fijadas para que se instruyan en ellas los ciudadanos. Por eso mi hermano se admiró tanto cuando le hablaste de los abogados de tu tierra». «Es verdad que tuvo razón», dije yo, «porque ciertamente todos debíamos estar instruidos en las leyes que nos gobiernan para deducir nuestros derechos ante los jueces, sin necesidad de valernos de otra tercera persona que hiciera por nosotros estos oficios». Seguramente en lo general saldrían mejor librados los litigantes bajo este método, ya porque se defenderían con más cuidado y ya porque se ahorrarían de un sinnúmero de gastos que impenden en agentes, procuradores, abogados y relatores. No me descuadra esta costumbre de tu tierra, ni me parece inaudita ni jamás practicada en el mundo, porque me acuerdo haber leído en Plauto que, hablando de los inútiles, o a lo menos de lo poco respetadas que son las leyes en una tierra donde reina la relajación de las costumbres, dice: «Ea miserae etiam, ad parietem sunt fixae clavis ferreis ubi, malos mores ad figi nimis fuerat aquis». Arrugó el chino las cejas al escucharme y me dijo: «Conde, yo entiendo mal el español y peor el inglés. Pero esa lengua en que me acabáis de hablar lo entiendo menos, porque no entiendo una palabra». «Oh, amigo», le dije, «esa es la lengua o el idioma de los sabios, es el latino, y quiere decir lo que oíste, que son infelices las leyes en estar fijadas en las paredes con clavos de hierro, cuando fuera más justo que estuvieran clavadas allí las malas costumbres. Lo que prueba que en Roma se fijaban las leyes públicamente en las paredes como se hace en esta ciudad». «¿Con eso quieres decir lo que me dijiste en latín?», preguntó Lima Otón. «Sí, eso quiere decir». «Pues si lo sabes y lo puedes explicar en tu idioma, ¿para qué hablas en lengua que no entiendo?». «¿Ya no dije que esa es la lengua de los sabios?», le contesté. «¿Cómo sabrías que yo entendía el latín y que tenía buena memoria, pues te citaba las mismas palabras de Plauto, manifestando al mismo tiempo un rasgo de mi florida erudición? Si hay algún modo de pasar plaza de sabios en nuestras tierras, es disparando latinajos de cuando en cuando». Eso será, dijo el chino, las veces que toque hablar entre los sabios, pues, según tú dijiste, es la lengua de los sabios y ellos se entenderán con ella. Pero no será costumbre hablar en ese idioma entre gentes que no lo entienden. Poco sabes de mundo, Limaotón, le dije. Delante de los que no entienden el latín, se ha de salpicar la conversación de latines para que tengan a uno por instruido. Porque delante de los que lo entienden va uno muy expuesto a que le cojan un barbarismo, una cita falsa, un anacronismo, una sílaba breve por una larga y otras chucherías semejantes. Y así no, entre los romancistas y las mujeres va segurísima la erudición y los latinorum. Yo he oído en mi tierra a muchos sujetos hablar en un estrado de señoras de códigos y digestos, de los sistemas de Ptolomeo, Cartesio o Renato Descartes y de Newton, del fluido eléctrico o materia prima, turbillones, atracciones, repulsiones, meteoros, fuegos fatuos, auroras boreales y mil cosas de estas, y todo citando trozos enteros de los autores en latín. De modo que las pobres niñas, como no han entendido nada, se han quedado con la boca abierta diciendo: «¡Mira qué caso!». «Así me he quedado yo», dijo el chino, «al oírte desatinar en tu idioma y en el extraño. Pero no porque no entiendo te tendré por sabio en mi vida. Antes pienso que te falta mucho para serlo, pues la gracia del sabio está en darse a entender a cuantos lo escuchen. Y si yo me hallara en tu tierra en una conversación de esas que dices, me saldría de ella, teniendo a los que hablaban por unos ignorantes presumidos y a los que los escuchaban por unos necios de remate, pues fingían divertirse y admirarse con lo que no entendían». Viendo yo que mi pedantería no agradaba al chino, no dejé de correrme, pero disimulé y traté de lisonjearlo aplaudiendo las costumbres de su país. Y así le dije: «Después de todo, yo estoy encantado con esta bella providencia de que estén fijadas las leyes en los lugares más públicos de la ciudad. A fe que nadie podrá alegar ignorancia de la ley que lo favorece o de la que lo condena. Desde pequeñitos sabrán de memoria los muchachos el código de tu tierra, y no que en la mía parece que son las leyes unos arcanos cuyo descubrimiento está reservado para los juristas, y de esta ignorancia se saben valer los malos abogados con frecuencia para aturdir, enredar y pelar a los pobres litigantes. Y no pienses que esta ignorancia de las leyes depende del capricho de los legisladores, sino de la indolencia de los pueblos y de la turbamulta de los autores que se han metido a interpretarlas, y algunos tan larga y fastidiosamente que, para explicar o confundir lo determinado sobre una materia, verbigracia sobre el divorcio, han escrito 10 librotes en folio, tamañotes, amigo tamañotes, de modo que solo de verlos por encima quitan las ganas de abrirlos». «Con que, según eso», decía el chino, «también entre esos señores hay quienes pretendan parecer sabios a fuerza de palabras y discursos impertinentes». «Ya se ve que sí hay», le contesté, «sobre que no hay ciencia que carezca de charlatanes. Si vieras lo que sobre esto dice un autorcito que tenía un amigo que murió poco hace de coronel en Manila, te rieras de gana». «¿Sí? Pues ¿qué dice?». «¿Qué ha de decir? Escribió un librito titulado Declamaciones contra la charlatanería de los eruditos». Y en él pone de oro y azul a los charlatanes gramáticos, filósofos, anticuarios, historiadores, poetas, médicos. En una palabra, a cuantos profesan el charlatanismo a nombre de las ciencias. Y tratando de los abogados malos, rábulas y leguleyos, lo menos que dice es esto: «Ni son de mejor condición los indigestos citadores, familia abundantísima entre los letrados, porque, si bien todas las profesiones abundan harto en pedantes, en la jurisprudencia no sé por cuál fatalidad ha sido siempre excesivo el número. Hayan de dar un parecer, hayan de pronunciar un voto, revuelven cuantos autores pueden haber a las manos, amontonan una enorme salva de citas y, recargando las márgenes de sus papelones, creen que merecen grandes premios por la habilidad de haber copiado de 100 autores cosas inútiles e impertinentes». Deberíamos también decir algo aquí de los que profesan la rabulística, llamada por Aristóteles arte de mentir. Cuando los vemos semejarse a la necesidad, esto es, carecer de leyes, cuando, para lograr nombre entre los ignorantes, se les ve echar mano de sutilezas ridículas, sofismas indecentes, sentencias de oráculos, clausulones de estrépito y las demás artes de la más pestilente charlatanería, cuando, abusando con pérfida abominación de las trampas que suministran lo versátil de las fórmulas y de las interpretaciones legales, deduciendo artículos de artículos, nuevas causas de las antiguas, dilatan los pleitos, obscurecen su conocimiento a los jueces, revuelven y enredan los cabos de la justicia, truecan y alteran las apariencias de los hechos para deslumbrar a los que han de decidir. Y todo esto por la vil ganancia, por el interés sórdido y a veces también por tema y terquedad inicua. Cuando se les ve, digo... «Ya está», dijo Lima Otón, «que eso es mucho hablar y mis orejas no se pagan de la murmuración». «No, Loitía», le dije, «no es murmuración, es crítica juiciosa del autor. El murmurador o detractor es punible porque descubre los defectos ajenos con el maldito objeto de dañar a su prójimo en el honor, y por esto siempre acusa a la persona determinándola. El crítico, ya sea moral, ya satírico, no piensa en ninguna persona cuando escribe, y solo reprende o ridiculiza los vicios en general con el loable deseo de que se abominen. Y así, Juan Burchardo, que es el autor cuyas palabras oíste, no habló mal de los abogados, sino de los vicios que observó en muchos y no en todos, pues con los sabios y buenos no se mete». «¿Luego también hay abogados buenos y sabios?», preguntó el chino, a quien dije... «¿Y cómo que los hay excelentes, así en su conducta moral como en su sólida instrucción? Unos Solones son muchos de ellos en la justicia y unos Demóstenes en la elocuencia. Y claro es que estos, lejos de merecer la sátira dicha, son acreedores a nuestra estimación y respetos». «Con todo eso», dijo el chino, «si tú y ese autor cayeran en poder de los abogados malos y embrolladores, habíais de tener mal pleito». «Si era su encono por solo esto», le contesté, «sería añadir injusticia a su necedad, pues ni el autor ni yo hemos nombrado a Pedro, Sancho ni Martín, y así haría muy mal el abogado que se manifestara quejoso de nosotros, pues entonces él mismo se acusaba contra nuestra sencilla voluntad». «Sea de esto lo que fuere», dijo el asiático, «yo estoy contento con la costumbre de mi patria, pues aquí no hemos menester abogados, porque cada uno es su abogado cuando lo necesita, a lo menos en los casos comunes. Nadie tiene autoridad para interpretar las leyes, ni arbitrio para desentenderse de su observancia con pretexto de ignorarlas. Cuando el soberano deroga alguna o de cualquier modo la altera, inmediatamente se muda o se fija según debe regir nuevamente, sin quedar escrita la antigua que estaba en su lugar. Finalmente, todos los padres están obligados, bajo graves penas, a enseñar a leer y escribir a sus hijos y presentarlos instruidos a los jueces territoriales antes que cumplan los 10 años de su edad, con lo que nadie tiene justo motivo para ignorar las leyes de su país». «Muy bellas me parecen estas providencias», le dije, «y a más de muy útiles, muy fáciles de practicarse. Creo que en muchas ciudades de Europa admirarían este rasgo político de legislación, que no puede menos que ser origen de muchos bienes a los ciudadanos, ya excusándolos de litigios inoportunos, y ya siquiera librándolos de las socaliñas de los agentes, abogados y demás oficiales de pluma, de que no se escapan por ahora cuando se ofrece. Pero ya te dije, este mal o la ignorancia que el pueblo padece de las leyes, así en mi patria como en Europa, no dimana de los reyes, pues estos, interesados tanto en la felicidad de sus vasallos cuanto en hacer que se obedezca su voluntad, no solo quieren que todos sepan las leyes, sino que las hacen publicar y fijar en las calles apenas las sancionan. Lo que sucede es que no se fijan en lápidas de mármol como aquí, sino en pliegos de papel, materia muy frágil para que permanezca mucho tiempo. A los soldados se les leen las ordenanzas o leyes penales para que no aleguen ignorancia. Y por fin, en el Código Español vemos expresada claramente esta voluntad de los monarcas, pues entre tantas leyes como tiene, se leen las palabras siguientes. Cá tenemos que todos los de nuestro señorío deben saber estas nuestras leyes. Y debe la ley ser manifiesta, que todo hombre la puede entender y que ninguno por ella reciba engaño. Todo lo que prueba que si los pueblos viven ignorantes de sus derechos y necesitan mendigar su instrucción, cuando se les ofrece de los que se dedican a ella, no es por voluntad de los reyes, sino por su desidia, por la licencia de los abogados, y lo que es más, por sus mismas envejecidas costumbres, contra las que no es fácil combatir. «Tú me admiras, conde», decía el chino. «A la verdad que eres raro. Unas veces te produces con demasiada ligereza y otras con juicio como ahora. No te entiendo». En esto llegamos a palacio y se concluyó nuestra conversación. Fin de sección 20.